Vivo persiguiendo tu amor, no renuncio a quererte. Solo me aferro a mis instintos que claman por ti. Porque es tan grande el sentimiento que llevo en el alma, que si vuelvo a nacer volvería a enamorarme de ti. Y sigo soñando contigo, anhelo tu presencia, que el rencor no venza el amor que tú sientes por mí. Quiero conquistarte de nuevo y curar tus heridas. También me ha dolido en el alma estar lejos de ti. Regresa, mi amor, que estoy muriendo por ti. No hay luna ni sol que pueda brillar sin ti. Te juro, mi amor, que voy a hacerte feliz. Regresa, que solo viviré para ti. Te extraño tanto, aparta el orgullo que mata el amor. No vayas a olvidarme que mi corazón no puede acostumbrarse a vivir sin tu amor. Mi vida eres tú, perdóname por causarte tanto dolor. Ese mismo dolor ahora lo siento yo. No puedo acostumbrarme a vivir sin tu amor. Regresa, mi amor, que estoy muriendo por ti. No hay luna ni sol que puedan brillar sin ti. Te juro, mi amor, que voy a hacerte feliz. Regresa, que solo viviré para ti. Ángel Raúl, mi amigo Jorge Arrieta y toda su familia. Daniel Fernando Zabaleta, la sonrisa italiana. Sigo buscando tu amor, no renuncio a quererte. Por ti desconozco el dolor, aunque me hagas llorar. Estoy buscando tu perdón lleno de sentimiento. Del llanto a la risa y un paso si hay ganas de amar. Regresa, mi amor, que estoy muriendo por ti. No hay luna ni sol que puedan brillar sin ti. Te juro, mi amor, que voy a hacerte feliz. Regresa, que solo viviré para ti. Vayas a olvidarme que mi corazón no puede acostumbrarse a vivir sin tu amor. Regresa, mi amor, que estoy muriendo por ti. No hay luna ni sol que puedan brillar sin ti. Te juro, mi amor, que voy a hacerte feliz. Regresa, que solo viviré para ti. Te juro, mi amor, que voy a hacerte feliz. Regresa, que solo viviré para ti. Hacerte feliz, te juro que solo viviré para ti. Te juro, mi amor, que voy a hacerte feliz. Regresa, que solo viviré para ti.